El siguiente tema se lo queremos dedicar a un colega que hace unos meses nos pegó un susto, pero hoy está con nosotros, él sabe quién es. Muchas gracias por apoyarnos, tío. Este tema se llama Chan Chan. Los defectos que dices que tengo, pues no soy perfecto. A la inmundicia de un mundo incorrecto que no tiene tiempo a mirarme a cara. Los defectos que son mis virtudes que son mis defectos. ¡Atento! ¡No soy perfecto! Ahí.